Opiniones sobre el curso de español. Cosas positivas y negativas, trabajar en tareas, el blog y mí como alumna. Bueno, como cosas positivas, para mí fue el hecho de hablar muchísimo en clase, así como la posibilidad de preguntar cualquier cosa a Héctor y el hecho de aprender haciendo. La única cosa negativa que faltó para mí fue un poquito de gramática, en particular los verbos que son lo que me crean más dificultades, porque pienso que los verbos no vas a aprenderlos hablando, más estudiándolos. Trabajar en tareas me parece la mejor manera de aprender algo, porque hemos aprendido gradualmente. Y hemos aumentado las dificultades y el nivel día por día. El blog, quiero decir que he escrito muy pocas veces en el blog porque tenía miedo de escribir tonterías, como he dicho a la clase pasada. Pero me parece una buena idea. Me ha gustado mucho lo que me habéis dicho en martes y desde martes he escrito tres entradas en el blog. Y espero de haberlo hecho bien. De mí como alumna hay cosas que decir, porque he hecho muchas asistencias y he gastado mal el tiempo. En las clases muchas veces no hablé, no porque no entendía lo que estábamos diciendo, más porque no sabía qué decir o cómo exprimirlo. Sin embargo, pienso que desde octubre he hecho pasos adelante, aunque soy consciente de tener que mejorar mucho. Esto es del año que pasamos juntos.